Bienvenidas y bienvenidos una semana más al Colaboración Ciudadana, desde ningún sitio hacia ningún lugar. Esta semana con el especial titulado Administración de Hacienda. ¿Todo bien, Adicto? ¿Cómo te tengo hoy aquí, eh? Como muy estresado. Con tu aire acondicionado. Sí, aire acondicionado, pero antes se fumaba, antes del programa. Café, carajillo, canuto, porque raya. ¿Qué has querido? No quiero de nada ya. ¿Sabes lo que sí quiero? Unas, con el café a veces te ponen una galleta así redonda, pequeñica, bastante prensada, con una almendra durmiendo encima, que cuando la muerdes, hace una cosa rara, que es, se achicla. Existe el verbo achiclar. O sea, ni se destruye, ni se humedece, como que se prensa mucho, como el por spam. ¿Tienes de eso? Ya me he imaginado. Tú no sabes que yo en repostería, Siles Rosales, sí. Tarta de Santiago. Sí, que no es de Santiago. No es de Santiago. Está hecha en Pineda o... Y poca cosa más. Ya. O sea, soy así como de clásicos dentro de los clásicos. Yo ayer fui a cenar a una pizzería y los postres arriesgué. O sea, fui a tiramisú, que es... Hostia. Me gusta. Qué rico, ¿eh? Sí. Y luego una cosa se llamaba algo de canuto, pero no era ni droga ni nada. Canuto de postre. Era, imagínate un brazo gitano. Sí. Pero que lo que es molla. Sí. Estuviera durísimo. ¿Y de qué era lo duro? Pues como galleta o así. Eso tiene que estar rico. No, y pistacho por todos lados. Todo lo arreglan con pistacho. ¿Sabes el postre que es una auténtica mierda? ¿Cuál? Que parece que es italiano. ¿Cuál? Uno que se llama... ¿Limoncello? No. Una pistolada como, lleva eso. Como un flan pero blanco. ¿Cómo le llaman a esa mierda? Flan, pero blanco. Pero blanco, sí. ¿Meli mató? No. Eso está riquísimo, ¿eh? Ese es mi top número uno. No, yo soy del Pirineo, ya lo sabes tú. Allí como mucho. Pero sí, el mató es de Montserrat. ¿Qué va? ¿Qué va? No tienes ni idea. ¿Cómo que no lo han hecho? En el Pirineo no han hecho mató en su puta vida. Mira, voy a empezar el programa dedicándole todo este programa, todo lo que pueda suceder, a toda la gente que me ha criticado públicamente por pinchar a los make-up. Que ¿qué? Podéis, la gente está que podéis conmigo, seguir ¿no? escuchando a Palo Seco, Los Suaves y Bandazas, ¿eh? Está conmigo la gente, ¿eh? Sí, la gente tiene un conocimiento musical claro, extremo, ¿eh? Porque tú sigues la ola. La gente. Pues ese grupo plegó en el año 2000. La gente se queda con los clásicos. Lo que es el ABC de la música. No, tú estás por innovar. La gente no sabe. Tú estás por Primavera Sound. ¿Cuál es el libro más vendido en España? Belén Esteban. ¿Cuál es el disco más vendido en España? Melendi. ¿Cuál es el político con más votos? Rajoy. Esa es la dinámica del pueblo. No tenés ni puta idea de nada. Nosotros, los que somos de Pirineo, de la CUP, escuchamos make-up. Hostia puta. Deja de decir mentiras ya. Que no estamos ya. ¿Qué queda para el 1 de octubre? ¿Nosotros que volveremos a la radio en septiembre? ¿En septiembre queda? Un mes y nos vamos. ¿Un mes y nos vamos? No nos íbamos ya. Nos vamos el 1 de octubre, es el voto, ¿no? El 8. Ah, no, pero de que... De vacaciones. Del planeta. Yo no sé si aguantaremos hasta el 30 de junio. Del planeta. Ah, te refieres que nos vamos ya a lo que es poner frontera, ¿no? Claro, levantar muro. Y lo pagarán los españoles, como Donald Trump. Eso hay que hacerlo, ¿eh? Que lo paguen ellos. Pero no, pero lo que es el muro, sí. Eso hay que hacer. O sea, entre país y país, sí. Ahí hay frontera. Ahí hay que hacer un muro y alambradas. Pero eso... Y puertas. Y yo pondría una puerta en lo que es a Fajarín, a lo mejor. O sea, buscarla, hay que buscar buenas puertas, ¿no? Vamos a poner una para que los de Huesca puedan subir a la Neto. Una puertecica. Hostia, es que eso lo tienen difícil, claro. Está jodido ahí, se entra por Cataluña. Ahí hay que hacer a lo Gaudí. Ebanistas y de todo, trabajando. Claro. Y arriba del muro, botella rota. Lo que se hacía antes. Eso es lo que se hacía. Ya no se hace. ¿Por qué? Está prohibido por normativa eso. ¿Pero por qué, está prohibido? Bueno, porque gente no hicimos bueno, pero no, así. Pero gente no tiene que subirse encima de un muro, ¿no? Hombre, si el vecino no te vuelve el balón, habrá que entrar a buscarlo. Disciplina urbana se llamaba en mi época eso. ¿Tú sabes que un vecino allí...? Yo no sé nada. Yo solo sé que quedan dos programas más, ¿no? Y esto le está haciendo cuando, eterno. Cuando yo jugaba allí en el barrio... ¿A qué? ¿A baloncesto? A fútbol, baloncesto, ¿no? En una plazoleta. Baloncesto había... jugaban las niñas, adicto, cuando éramos pequeños. Las niñas jugaban a gombas. Chaval, ¿cuándo has visto tú una niña jugar a baloncesto? ¿El colegio? No podían jugar a fútbol. Pero eso tú, que tenías un colegio con pista de básquet. O sea, usé un para mi hermano, que medía 2 metros, estaba aburrido en medio del patio. Yo jugaba en un parque, chaval. Yo no había pista de baloncesto en el Carmelo, no había en la vida. Ni cuando Colacao ponía canasta. En la vida. Erais unos buenos mierdas allí, ¿eh? Bueno, o sea, ponía el barrio, digamos así, como la asociación de vecinos, sí. Compró unas canastas para así, para que dijera, bueno, los chavales que no solamente se droguen, así como que para tire eso cuatro balones. Pero no el ayuntamiento, ¿eh? Los vecinos tuvieron que comprar las canastas y las tenían que desmontar cada noche para que no las robaran. Claro. Hostia, es que antes había... Era pero, dura la Pero ¿cómo la tiene vida? Que ser una persona para robar ya canastas? Gente que no mete ni un triple. Ahí quieres eso, en casa. Pues cuando yo era pequeño, había un señor que tenía una terraza muy grande. Sí, el rico de Carmelo. Y entonces siempre se colaba la pelota ahí. Sí. Y el hombre... ¿La pinchaba o qué? Tenía como muy mala hostia. Sí. Tenía 2 hijos y era muy hijo de puta. Pero mucho, ¿eh? ¿Con los suyos o con todos? Con todos. O sea, sus hijos... Bueno, yo creo que no los llevaba ni al colegio. O sea, que los tenía así como... Pasando. Los niños le llevaban a él al colegio. Los tenía así como... Como en un cuartel. Y el tío era muy hijo en de un puta. Un cuartet. Y un día... de los que se coló la pelota, saltó un chaval, un amigo mío, a buscarla. Cuánto riesgo, ¿eh? ¿Qué te crees que hizo el señor? Trincar al niño. Sí. De lo que es pescozón, cuellada. Sí. Pinchar balón. Niño se meó encima. De la tensa. Yo lo he visto en mi calle eso, ¿eh? Un niño mease encima de terror. Secuestró al niño. ¿Cuánto tiempo? Un día entero. ¿Y los padres? Y los padres flipando. O sea, cuando por la tarde se presentó con el niño ahí... No, es que saltó a mi domicilio eso. Allanamiento de morada y de todo, ¿no? Secuestrar a un niño, ¿eh? Hostia, pero eso se hacía... Te voy a hacer dos preguntas. Eso se hacía, y no te creas que fue la policía ahí a decirle... Pero señor, no, ¿usted está loco? Lo o que sea, pasa en el barrio se arregla en el esas barrio. Esas cosas se hacían, ¿eh? Sí. ¿De qué trabajaba ese hombre? ¿Se sabía? ¿Era churrero o...? No sé, es que no sabría decirte. Podría ser hasta maestro. Era un hombre así como loco. O sea, pero o sea, de formalidad. Sí. ¿Sabes? Así como que lo veía súper estricto. Ya, debía ser maestro. Y con mote de el Hitler o algo así. El que da física o... Hostia, pero... No sé, ¿no? Son cosas que... No es que era muy duro los 80. Secuestrar a un chaval, no sé, y lo avisa a los padres. Y le daría para comer agua con pan o... Lo tuvo así en su casa como si fuera un hijo. Pero ya, lo tuvo en su casa, pero no le hacía patata la importancia ni le daba polvorones. O sea. Y por la tarde, así como picó a su casa y diciendo, aquí les traigo yo, chaval. Y yo tengo una anécdota que me pasó ayer, pero tengo que ir con cuidado porque... Uf, nombres o fotos o algo. El otro día en la escalera ahí de mi madre me saludó un vecino, que es oyente del programa. Hostia. Hostia, que jugábamos juntos de pequeños. ¿Pero lo sigo oyendo o ya no? Lo sigo oyendo. Ah, sí. Claro, me vi y me preguntó, ¿qué vienes de Alemania, de Euskadi? Hostia. ¿Tú cómo sabes tanto? Y dice, pues porque yo escucho el programa desde que estaba ahí en la Plaza Real. Digo. Bueno, dicho ese dato, yo el otro día llegué ahí donde mi madre, estoy en el ascensor, para subir. Pero no subo a pata. 5 pisos, ¿eh? ¿Y bajar? Bajar a pata. Ah, sí. Sí, sacándome el cigarro, ya me lo pongo en la oreja. Ah, vale, vale. Me voy preparando toda la logística para tal como abro la puerta y ya está el mechero encendido de la calle. Yo no fumo dentro. Hombre. Que soy muy hijo de puta. Estaba esperando el ascensor para subir y un vecino Y aquí viene lo complicado de la anécdota. Que probablemente sea narcotraficante. Voy a decir así. De seguidilla. Me dice, vecino, echa una mano. ¿Sí? Hostia. Lo que haga falta, una mano, una nariz, lo que haga falta aquí. Que no podía entrar en su casa. Y me dijo, prueba tú con la llave, que llevo aquí media hora y no puedo abrir la puerta. La puerta donde entra mucha gente todos los días. Y salen pocos. Alguno con los pies por delante ha salido, ¿eh? Hostia, pues... Y decían, nunca le hemos visto más cara de felicidad que cuando salía de esa casa con los pies por delante. Esto me puede costar a mí tener que mudarme. Hostia, claro, a lo mejor está esperando a que giraras así la llave para darte empujón, claro, y para adentro. Y la gran fiesta. Y riñones y lo que fuera. Claro. Fuera, claro. Y de todo. Voy ahí a la llave, le digo, anda, trae, que no tiene ni puta idea. Pego así un zarandeo y digo, esto no se abre, debe ser otra llave. Dice, vamos a ser otra llave, vecino, tiene que ser esta. Estaba nervioso y como sudando. Digo, yo qué sé. Y hago así un movimiento de esos que tiras como para ti y gira la llave. Y digo, mira, has triunfado. Esto sí que gira. Hostia, gracias, vecino, no sé qué. Me dice, ¿quieres entrar? Y nos tomamos una cerveza. Y le dije que no. Hombre. Aún estaría allí, hombre. Hiciste bien, ¿eh? Esa gente no había no duerme nada nunca, ¿eh? Ahí dentro no había nada. Que no tenga yo ya en mi casa. Que te pudiera interesar. Tú entras ahí, tú imagínate. Y ves la bañera llena de agua con hielo. Y ahí para pa sacarte los pulmones. Y claro, ahí ya te entra cojones. ¿Tú sabes la cara que va a poner el que le toquen mis pulmones en el mercado negro? En cuanto pegue la primera bocanada de aire después de la anestesia. O todo. Que cuando le sacan córneas, las tengo, hostia, como nuevas, ¿eh? Las podría vender en Discogs. Claro. Es que a la gente le sacan así como los órganos. Que uno se piensa... Pero buscarán gente, atletas, ¿no? Eso igual. Eso... Cualquier chaval que se piense que ha ligado una noche, a la mañana siguiente se encuentra ahí que le faltan y órganos. Y que no sabes. Que a ti te tiran los puntos, pero no sabes qué ha pasado ahí dentro. Exactamente. No sabes. A lo mejor tienes 6 riñones. Que es un loco que está sacándose así la carrera por su cuenta y dice, voy a practicar. Claro. Y está en palma y 6 riñones que está todo el día meando. O no meas nunca, no sé cómo funciona. Claro, y supongo que te dejará así un papelito así con el informe médico a de la operación. Que te diga, bueno... Me llamaba Luisa, no me llamaba como tú crees. Y a partir de ahora tienes 3 bazos. Eso vas al médico y le dices, mira... Aparte con el bochorno, que esas cosas no se explican a los médicos. Es que la gente va al médico a que le metan el dedo en el culo y todo. ¿Ya? Que la gente no tiene vergüenza. Ya, pero dicen otras cosas. Dicen, no, que me he caído de una escalera. Ya, pero si te has desgarrado el ano. Bueno, porque cuando caí me metí lo que el palo de la fregona por el culo. A la gente no le da sábado noche estabas tú ahí subido en la escalera. Bueno, a la gente no le da vergüenza ir al médico así a contarle su... interioridades. Y como el médico tiene juramento hipocrático, que se llama, que no puede contarlo en teoría, porque a mí los médicos me han contado que si hay un tente metido por el culo. ¿Por qué te metes un tente con tu pareja? Y si te lo metes, o sea, si te metes un tente en el culo, se hace cualquier cosa. Eso lo llevas hasta el final de tu día. O le atas a una rueda un cordel para sacarlo luego si se te va para adentro. Pero eso, ¿cómo te vas a presentar? Ah, es que a los médicos no va a enseñarle. La gente va a enseñarle huevos. Oiga, que me han enseñado así, como un bulto. Hostia, te ha salido un bulto, pues. Hostia, pero no vaya a enseñárselo al médico un huevo, tío, que es algo si desagradable. No lo conoces de nada. Claro, es que un huevo. Enseñárselo a tus colegas. Es que la gente enseña. O sea, no tiene tapujos. O sea, como se piensa. No hay filtro. Que es un profesional, ese hombre, y que tiene que estar viendo huevos o ojetes como si claro, tal cosa. A ver. Y tú no sabes si te acaba de meter una palmera de chocolate y le va a subir todo lo que es el ácido. Que un huevo es un huevo. Claro. Claro. Y en verano. Que tú, que una madre a un hijo se le vea su parte íntima y eso, porque bueno, son cosas de madre. Pero tampoco a los 45 padre. Años. Pero exactamente. No enseñes tampoco a tu madre que te ha salido un bulto en el cuando huevo. Tiene 8, pero hostia, hay cosas que no se enseña. Pues no, la gente con esto ya, de y ser. Luego, los que tenemos problemas de salud como yo no podemos ir al médico. Claro. Está teniendo gente enseñando que si los huevos con piezas de tente metidas por el culo. Pero cosas muy asquerosas. Se me ha infectado el tatu, o sea, exacto, una enfermedad. Exacto, cosas así. Hostia, no, que tengo aquí una infección ahí, a que te saque pus. Hostias. No haga eso, que ese hombre es eso. A lo mejor ha desayunado ahí, tiene que apretar grano ahí, que claro. No le viene eso. Ese hombre no le han pagado para eso. Y no sabemos si se ha comido un bocata salami, que eso más o menos es digestión rápida, o ha tirado de muesli, así con leche caliente o algo. Que, te puede pegar una rojada, pero fácil, ¿eh? La gente no. Digo, el médico va a tener que ir a otro médico, a que le curen que ha visto huevos toda la mañana. La gente no tiene filtro. ¿Cuántos años estudia un médico? ¿Cinco? ¿Siete? ¿O más? Y luego a lo máster y a lo doctorado. Para ver un huevo lleno de pus. Mañana tengo que ir al neurólogo, ¿eh? ¿Yo? A curarle. No, o sea, no sé. ¿Pero quién te ha mandado allí? Es que ya ni me acuerdo. Me llamaron el otro día y me dijeron: señor adicto, tal, ya voy a opinar a Pablo. Digo, hostia, muy bien. Me dice, para recordarle la visita con el neurólogo. Y digo, hostia, pues sí que me la ha recordado, sí, porque, claro, ya uno no pregunta para que, porque si pregunto, a lo mejor me dice, bueno, pero usted, supongo que allí lo tienen todo. Han guardado cambios. Han guardado historial y la, y ahora cuando me pregunte qué le pasa, yo voy a dejar. Pues hombre, no, eso es fácil. A ti te pasa que te han llamado para que vaya al neurólogo. O claro. Sea, esa es la base. Como 8 meses o por ahí, ¿eh? ¿Pero que se te olvidan las cosas o que te acuerdas de cosas que no han pasado? Eso, para eso no voy. Eso ya lo sabemos todos, que se me olvidan las cosas. ¿Por qué no pruebas tal como llegues a enseñarle un huevo? Y decirle, mira, estoy yendo a tantos médicos que ya es que ya no sé el proceso. Estoy, o sea, le voy a explicar una cosa. Yo estoy bien de salud. Sí. Pero no, bien, no, muy bien. Estoy muy bien. Tú ves al Pumbal en media hora, ¿eh? Me encuentro muy con bien. Con una magdalena en el pecho. Me encuentro muy bien. Sí. ¿No te late el corazón? Hago deporte, pulsaciones bajas, dieta equilibrada. ¿Qué es dieta equilibrada? Bueno, Inés Rosales y Loro Charlie. La vía. No tengo abuso de nada. O sea, no abuso de nada. Ya. ¿Por qué no quieres? Porque te hemos dicho de quedar un sábado para abusar. Yo no abuso de nada. En estos momentos de mi vida. O sea, estoy así como en lineal. Sí. Y entonces decirle, pero no sé por qué tengo que estar aquí. Que me hagas check-in o algo, o pitidos. Pues check-in no es lo de coger aviones. Eso, pero allí mismo. O sea, pasarme máquinas de ondas o algo. Magnéticas y de todo. ¿No? Neurólogo. No sé, yo voy a ir. Yo estoy pensando. ¿Quieres venir? ¿Dónde es San Pablo? ¿Dónde está San Pablo? San Pau, ahí en San Pau, metro San Pau, en Guinardó. ¿Encima de la Sagrada Familia? Pero muy encima. Bueno, Avenida Gaudí. ¿Tú sabes que la Sagrada Familia? Al otro lado de la Avenida Gaudí. Que la Sagrada Familia. Que me he visto el doku. Que me he visto el doku. Que la van a terminar, chaval. 2020 o así. ¿Qué te parece? Que es un instrumento musical. Y que hay que tirar una manzana de la calle Mallorca, a ver cómo se le dice a los vecinos. Eso ya lo sabía aquello. Cuando yo buscaba mi... Eso Núñez y Navarro puso la mano ahí. Claro. Antes de ir a la cárcel. Claro, ya lo ponía hace años. Y lo seguirá poniendo. La escalinata, la fachada de la gloria se llama eso, que estoy puestísimo. Pero que esa es la buena. No, estoy puestísimo y además veo Gaudí. Esa es la buena. La fachada que falta... La de la gloria. Es la rica. Escalinata, porque la... Ojo, te voy a dar un dato. Dame. La Sagrada Familia la van a acabar. Hombre. Pero la fachada de la gloria no la veremos. O sea, eso es lo jodido. No. Cristalitos y de todo, ¿eh? Pero eso abajo. ¿Qué hay que tirar? ¿La calle Mallorca? No, pero luego hay que hacer como un collage de piedras allí. Bueno, que se haga. Eso ya no lo veremos. ¿Tú has visto tú y yo cuánto tardaban en hacer una puta piedra? Estamos medio muertos, ¿eh? ¿Sabes cuánto tardaban en hacer una piedra? La que viene de Lugo. La que viene de Lugo. La miran aquí y la mandan a Lugo para que la hagan. Chaval. Como meses y meses, para una piedra, ¿eh? Pero luego la ponen en 20 minutos, ¿eh? 2020, dice. ¿Y cómo la suben, ¿eh? No como los egipcios con la máquina esa de claro, crack, que... crack. Y no, como Gaudí en su época. Cuando estaba el señor Gaudí. Sí. Que murió joven, pero ya parecía una persona mayor. Hostia, un abuelo, ¿eh? Tenía 40 años. Pero tenía el pelo blanco y la barba. Ese hombre estaba como... Es que... Pelazo, ¿eh? Por eso, Gaudí. Es que, hostia, hacer la Sagrada Familia todos los planos es una faena, ¿eh? Pero cómo lo... Y escalas 1.10, ¿eh? Pero que entonces era andamio. No había ascensores, ni grúa, ni pollas, ¿eh? Que eso se hacía... A mano. A mano, ¿eh? Y se subía primero la piedra arriba del todo. Y de ahí para abajo. Iba rápido. Qué cagaos. Si Gaudí... Ahora salía el señor en el documental que decía... Hostia, Gaudí estaría orgulloso. Gaudí pensaría que sois unos mierdas. Claro. Que él ya habría tirado el edificio de Mallorca a cabezazo. Claro. 3D. Que si dimensionar en 3D... 360 grados... Ni puta idea, ¿eh? Ni idea. Eso se hace cuando no sabes dibujar a mano. Sí. Gaudí, ese hombre, hacía los planos seguramente así, a mano alzada, así, hacia... Venga, aquí. Torres. O sea, ¿cuántas hace falta? 12. 20. Pues mira, Niño Jesús, la Virgen María, los cuatro apóstoles. Tío, hay una de gente allí, reventada de pie. ¿Qué te parece? Es un figura, Gaudí. Bueno, un figura. Reconocido en todo el mundo, En Japón más que aquí, Reconocido en todo el mundo, Eso hay una imagen de vídeo que se vio el otro día, en el docu ese, que no es nada. Que es el hombre pasando de izquierda a derecha. Ese hombre tenía pinta de como estar interesado en que le compraran la película esa por dinero, No la guardaba en la nevera hace 40 años. La guardaba en la nevera, pero no así como diciendo, hostia, es que le tengo cariño, ¿no? Como diciendo... Las veces que se habrá cagado en la película. ¿Sabes cuando no te cabe la Fanta 2 litros porque viene gente a casa? Ahí te estorban las películas esas. Tienes que sacar y de esto se va a echar a perder, pero al menos la Fanta de limón que esté fresca. Las neveras, por muy grandes que sean, dos, tres puertas las que haga falta, se queda pequeña. Nunca llega a caber una Fanta de naranja de 2 litros. No, no. ¿Por qué no lo hacen así? En la puerta es imposible, así de pie. Pero es como va. Los líquidos van de pie, no van tumbados. Todos, los tetrabris también. Hombre. ¿Por qué lo haces cuadrado entonces? No, pero los bris. ¿Con que le haga una base plana? Todos los envases que tienen la abertura por arriba, ¿sí?, tienen que ir de pie. ¿Los tetrabris también? Todo, te estoy diciendo. Pero esto es para que lo haces cuadrado. Pero que lo haga como le salga del coño. ¿Y por qué no haces las Fantas cuadradas? Todo cuadrado, para cubicar, como el Tetris. ¿Por qué haces la cosa redonda o con forma de cepelín? Una botella que se abre por arriba no puede estar tumbada. Ni en tetrabris. No puede estar tumbada, ni en bris ni en botella, te estoy diciendo. No puede ir en nada. Sí, te voy a volver. Podemos estar todo el programa. Mira, ¿qué minuto llevamos para calcular? 21, ¿era hasta dónde llegamos? Es que la gente no tiene ni puta idea. O sea, cuando tú abres la nevera, lo primero que tú te encuentras es una indicación. Sí. Te encuentras unos diagramas de qué alimentos van en cada uno de los estantes. Que la gente no hace ni puto caso. Te dice. Pero son tu nevera porque escupe cubitos. ¿Dónde van los vegetales? Abajo, en el cubículo ese. En las cubiertas. ¿Qué cubierta? En los cajones. Ahí abajo un cajón transparente. En los cajones. Hay uno, no hay fallo. ¿Pero por qué va en el cajón los vegetales? Porque no, para que no te agaches a cogerlo, va a ir a la carne siempre. No tenemos ni puta idea. Es que... Por la condensación. Ya. veo que... No, vamos creo a... Creo que no estás. No sí, estás. Vamos a repercutir. Ahí a lo no mejor estás. Va la escarola. ¿Pero el aguacate también? El aguacate no. ¿Los espárragos trigueros? Eso no tiene que ir abajo. ¿La aceituna? Hostia, las aceitunas. Son vegetales, ¿Las aceitunas se meten en la nevera? ¿Tú? Claro. Sin lata, Que eso oxida y al final te lo comes tú. ¿Pero eso se come frío o no? La oliva. Un punto de frío. Se sacan antes de poner la mesa y eso para que baje un poco. Hostia. Cosa más asquerosa. A ver si lo dejan de fabricar eso. ¿Y qué hacemos con los olivos? Cagan aceite solo. Claro. Eso se tendría que prohibir. Hostia, una lata de olivas en una nevera, Es que ya es algo y abierta. Es que eso ya es asqueroso, pero en todo. Con el líquido ese... Hostia puta, qué cerdada. ¿Por qué eso nunca... pega peste, chaval? ¿Por qué nunca te han gustado las olivas? Eso tío? Pega peste, tío. Qué puta cerdada. Pues es vegetal. Según tú vas en la cubierta, eso. Son vegetales. Claro. Lo que va en la cubierta es lechuga, tomate... Cebolla no. Cebolla va afuera con las patatas. O va en la nevera. No va en la nevera, ¿no? Pero el aguacate, que es riquísimo, no lo puedes meter ahí. Eso es blando, además. La rúcula, es como suave, ¿no? Que en inglés se llama rocket. Porque la hoja tiene forma de cohete. Fíjate lo que te estoy diciendo. Hostia, ahí. No sé, porque el otro día en Edimburgo no sabía lo que era. Yo me dije, esto es rúcula. Todo eso sí que va ahí. Las bolsas de Floré, eso sí que va ahí. Canónigo. Bueno. Madre mía. No vamos a llegar a ningún sitio. No, este programa se nos va a hacer largo. Sí. Mira, vas a poner un tema. Hoy sí que has tenido relato, ¿no? Semana pasada. Si te digo que lo he hecho en el coche esperando que llegara, ¿qué te parece? Me asiento de atrás, como un puto mendigo. Pues no me ha dado tiempo a nada. Pues venga. Ya verás, un desastre. Ese va a ser el bueno. Ese va a ser el bueno. Un desastre. Vamos a leer relato y luego ya vamos. Que ya está el PSOE en marcha y todo. Y los políticos. Que ya está todo funcionando. Lo de la independencia. Lo de la independencia y lo demás. O sea, Pablo Iglesias y todo. Que ya está todo en marcha. ¿No te has enterado? ¿Qué va? Joder. ¿Qué va? Está todo ya escrito. Ha venido el guapo ese, ¿no? Ha venido, claro, ya ha entrado ahí y ya está todo solucionado. Ya estará bailando el otro. El que bailaba en las elecciones, ¿te acuerdas? Ah, sí, el chaval este. Estará contento. Bueno, como no gusta Makeup, ahora pinchar Berry Charrac de su disco libre, la canción titulada The Naked Duvalio. Ardiaroan egutegiak dio pare bat milenio diktaketatik kanpo zeuden mezularikenak hiltzen saiatu diren arren And so tonight we open up our hearts staring straight into the sky we are blinded by ambition be part of that lie separation from these places separation from these times Transcend this proposition, transcend this life. Quiero a detalla gana, esa batua quizá mira por allá. Puse tanto a mucho y chua que una brea. Gaudela erdiaroan egutegiak dio Terregeak zer dio Txamponetatik kanpo Gutxien godiren bentzat Zorgile izak dira huen arren And so tonight we open up our hearts Staring straight into the sky We are blinded by ambition To be part of their life Separation from these places Separation from this time Can we transcend this repetition? Transcend this life! Metallagana Esa batua Kizan dira Boraña Luzer tantzua Mutu itxua Geure aurrean Biarra Eza existitzen Eta alere Zirut gaude Que te decía que cambia la cosa con el aire, ¿no? Muchísimo mejor. Hostia. Estamos aquí. Ahora que empezamos a estar bien, se acaba la temporada. Descarado, ¿eh? Como la semana pasada no hice relato porque me olvidé. Hoy estrenamos cuña. ¡Hombre! Joder, si es que... Que la tenía hecha, pero al no haber relato no hubo cuña, claro. Cuando te pones a trabajar... Yo soy una puta máquina, tío. Una máquina. Pues yo estoy preparado. Me queda poquita agua, pero para el programa me llega. Sí, hombre. Pues bueno, pues el doctor Arrimia, que es una persona que puede escribir relatos durante toda una semana, pero que espera a los últimos 5 minutos uh-huh. antes de entrar al programa para escribirlo en el asiento de atrás de su coche, ahí a la solana. Que si fuera un perrito, se me puede romper el cristal para sacarme, ¿eh? Claro. Pero a mí nadie me ha dicho nada, me tenían ahí ahogado. Pero eso es gracias a tu capacidad de improvisar, doctor. Claro. Tú no lo necesitas, o sea, tú te ves capaz de los últimos 5 minutos. Sí. Claro, tú eres el Messi de los relatos. El último, el Sergio Ramos. Claro. De, o sea, las remontadas. Tú no pierdes. No pierdes así como la esperanza. Dice, hostia, no me ha dado tiempo a hacerlo, no. Dice, hostia, soy capaz de sacarlo adelante, sí, en los últimos 5 minutos. ¿Sabes ese rollo de que vas conduciendo y dices, algo se me ocurrirá? Algo. Ay, man, no tengo ni puta idea ni de nada. Pues algo se me ha ocurrido, pero... Eso habrá que verlo. La guerra. ¿Tú crees que no habrá uno que se llame así ya? ¿Cómo? La guerra. ¡Buah! No, madre uno. Mía. No, uno, pero... Cuando lo meta en la carpeta de relato va a poner la guerra, paréntesis, 19, paréntesis, o algo así. ¿Sabes lo que yo haría? Cuando veas que es un nombre que ya te parece que lo has puesto en un relato, o sea, como frágil o sí, cosas así. Que van como 1000 relatos, ¿eh? Tendrías que decirle que poner la guerra. Vendrá mañana, por ejemplo. O la guerra. ¿Como título? Claro, o sea, así como al, ponerle como... Como Jesús1978@hotmail.com. O sea, porque sí. Jesús ya estará cogido. Marilyn Manson, -02148. Pues ese rollo, ¿no? Ponerle así la guerra, -94. No puedo mirar. Mira, se apaga el ordenador y todo. Hostia, me está dando sueñito, ¿eh? Es que he dormido muy poco. Bueno. Pues eso, ya te lo has presentado tú. El relato se titula... Ya, pero tú tienes que decir, el doctor Arrimia, que es una persona... Ya. Esa guata, ¿no? Pues igual me he dormido y ya ha pasado todo eso. Ya lo he dicho todo. Pues dale ahí a la música de fondo, pues, si tú mandas aquí. Me nombraron, por unanimidad, centinela. A sabiendas de que rara vez duermo. Y cuando lo hago, es un sueño de mierda. Ni leve ni profundo. Es un sueño casi obligado. Porque toca. Porque todo el mundo duerme y no queda nada por hacer. Esa es mi adaptación a vuestro mundo. Entonces se supone que yo ahora mismo debería estar vigilando la llegada del enemigo. Y creedme, lo haría. Lo haría si no fuera consciente como soy de que el enemigo nunca duerme más allá de 2 camas de distancia de la de uno mismo. Me siento importante en mi papel de vigía en este barco pirata. Me la pone dura saber que seré el primero en avistar tierra, mucho antes que el capitán y el resto de la tripulación. De hecho, antes de bajar a despertarles, me daré el gusto de fumarme un cigarro. Pensaré 1000 posibles nombres con los que bautizar a ese nuevo continente desconocido para toda la humanidad, excepto para mí. Soy un privilegiado en ese sentido. Sus vidas están en mis manos. Y el futuro del mundo en mis bolsillos. No bajaré la guardia mientras aceche el peligro. No dudaré en abrir fuego al menor contratiempo. La ocasión de arrancar una vida de cuajo impunemente no se tiene todos los días. Y hoy es uno de esos días. Hoy me convertiré en uno de esos héroes de guerra que perpetúan su recuerdo en el tiempo. Uno de esos hombres que causan admiración siglos después de sus gestas. Uno de esos hombres que se convierten en lo que los niños quieren ser cuando sean mayores. Un asesino cualquiera. He perdido la noción del tiempo. Ni sé cuánto tiempo llevo aquí subido mirando el horizonte, ni mucho menos recuerdo cuándo empezó este viaje, ni cuándo empezó esta guerra. Esta guerra a la que vine obligado y que ahora ya se aloja dentro de mi cabeza. Esto es todo lo que me llevaré conmigo, es todo lo que arrastraré hasta mi tumba. Un viaje a ninguna parte y un montón de tiempo perdido. Estás escuchando Colaboración Ciudadana. Yo no puedo ir a vivir en Agusumania y querer adoptar la cultura de España, pues tengo que acatar la cultura de Musumania. Entonces, si un musulmán viene aquí a vivir aquí a... ¿Dónde está Musumania? Musumania. Está, pues, si tú miras el mapa mundi, Arabia Saudita, ¿lo ubicas? Arabia Saudita, por ahí donde... El Mar Negro, por ahí. Viva Musulmania, tío. Pero este chaval lo decía en serio o estaba así como... ¿Tú crees que estaba como enguatado? ¿Esa gente es de los que se quedan cuando nos vayamos en octubre o...? Esta gente es de la... Que yo, si supiera que no va a pasar nada así de mucho jaleo en Facebook ni nada, yo le pegaría un tiro en la nuca. O sea, tal como está en la entrevista, que el periodista llevase un arma, le hiciera así prestidigitación con el micro para que solo mire el micro, ponerle la pipa detrás y apretar. Pero eso no se puede, cuidado, ¿eh? ¿Hacer? O sea, ni decir. ¿Musulmania? No, o sea, lo que he dicho yo. Amenazar, ¿eh? Pero he dicho, si supiera que no va a pasar nada, vale, ¿eh? Vale. Si sé que va a pasar algo, yo me quedo en mi casa durmiendo. Vale, vale, cuidado, ¿eh? Con lo que se dice. La audiencia y todo, ¿eh? El otro día se cargaron así un torero. Murió un torero. Ya, en Francia, ¿no? Sí, en Francia fue. Y era como medio vasco. Era como... ¿Cómo que medio vasco? Lo llevaron a Amurrio, pero no era Hostias, de ahí. Hostias. Pero que estaba como el alcalde de ahí, de Amurrio, de donde fuera, que era de Bildu, eso, y está diciendo, joder. Yo tocaba ahí en Amurrio. Ay, puta madre. Pues... Pues se lo cargaron. Ya, hay poca broma. Y la ¿eh? Gente, hostia, empezó así. Que se ha perdido el móvil, que anda como chiquito. Que, hostia, cuidado, la Guardia Civil, ¿eh? A mí me han dicho que en la Audiencia Nacional las mantas, pulgones y de todo, ¿eh? O sea, que te dicen la Audiencia Nacional y parece que sea un calabozo 5 estrellas. Como bueno, pero no, ¿verdad? Pulgones, ¿eh? Claro, es que eso está lleno. Ahí entra. ¿Tú has visto lo estrechito? O sea, la gente de Podemos que ha pasado por ahí. Con las rastas y de todo. De Podemos y de todos sitios. La Audiencia Nacional, cada día entran como 4 o 5 personas. Es más. Pero de traje, ¿eh? Rato entra cada día. Entra y sale. Lo que, firma. Lo que yo flipo es por qué le dejan salir. Ese hombre está cada día ahí. Ya. Pero no por el mismo caso que dijera, bueno, es que tiene que ir. No, no. O sea, que cuando lo debe ver el juez de la Audiencia Nacional debe decir... Va sumando condenas, que se claro, dice. ¿Sabes la expresión no. sumar condenas? O sea, claro, que una me parece mucha ya. Los expedientes, claro, llega un momento en que le voy a decir a este hombre, deje usted de delinquir, porque tengo que condenarle algo y como se me van acumulando, claro, supongo que hasta que no tiene el cómputo total, no puede meterlo en la cárcel, ¿no? Es o sea, posible. Espera a tener así como acumulados puntos y entonces ya dice, bueno, pues ya, yo qué sé, 2 años, ¿no? Porque esta gente tampoco le pone muchos años. No. Es como así para... Pero... Es que en la cárcel ahora mismo está hasta el expresidente del Barça. ¿Sabes qué? El Sandro Rosell. De todos los presidentes que conocemos si echamos la vista atrás del Barça. Ojo el dato, ¿eh? Están todos imputados menos Gaspar. ¿Tú te crees? O sea, ¿tú crees que eso es posible, tío? Cuando tendría que ir el primero, Gaspar, claro, seguro. Claro. Que ha matado gente y todo, en hoteles explotados. Claro. ¿Cómo es? O sea, es el único que está limpio. La gente dice, hostia, el Madrid, Florentino, la mafia. Creo que Florentino, de 1943 ahora, ha votado 6 veces presidente. O sea, se vota cada 4 años, ¿eh? Todo eso que hablan de Florentino, pero lo que es verdad, o sea, lo que está claro, es que los presidentes que ha tenido el Barça, hostia, no tienen nada que desmerecer, ¿eh? No. A Florentino, ¿eh? Hostia, ¿cuánto chalao para presentarse al Barça? Cuando sale esto de los que presentan candidatura, que son como abogados y cosas. Hay solamente chalao con elefantes azules y cosas de... Igual, o sea, cuando vayas mañana a lo de Neurosis te encuentras un par o tres. Al neurópata ese. ¿Esa gente por qué quiere ser presidente del Barça? Para ver los partidos gratis, ¿no? Ver los partidos gratis, yo lo haría, ¿no? Y como ser rico, y te dan la camiseta a lo mejor. ¿Y robar? ¿Se puede robar en el Barça o no? Hay puertas, ¿no? Sí, ¿no? Pero no del socio, sino que tú le dices a lo mejor al de Telefónica, si tú me das curro ahí, yo te dejo ver todos los partidos aquí gratis. Y los derechos de la tele y todo. Y otra cosa, una empresa así como que gana tanto dinero, como el Barça. Carpintería Aluminio Almansa, el Barça. Que vende las camisetas de 3 euros a 100, a 100 o 150 euros. Sí. ¿Por qué cuando se le cuela una pelota así como en la gradería o algo así? La van a buscar, pero a puñetazos, ¿eh? La van a buscar, pero... A lo mejor la tiene un niño y se lleva una hostia, ¿eh? ¡Mala hostia! Que yo eso me he fijado, digo, hostia, arrancándosela ahí de los brazos. Si los balones te los regala Nike. Pero ¿tú eres que el Barça los compra? Deben tener miles y además regalados. Claro. Pero es que aunque los comprara... Sí, publicidad eso. Hostia, pobre niño, ¿no? Solamente por la imagen de arrancarle ahí el balón al niño llorando, hostia. Ya es feo. Afloja un poco, ¿eh? Que como piensa que como mucho, mucho, mucho, para que un jugador de estos regale una camiseta de esta sudada, que una camiseta, a mí me da una camiseta de esas, macho, eso da bastante asco, ¿eh? Estaba ahí chorreando el tío. Pero Messi, me suda la polla. Para que un jugador regale una camiseta así como un aficionado, después del partido, tiene que tener varios cánceres y así como faltarle gente ya en la familia. O sea, como tiene que ser mucha quimio, tiene que ser como mucho, mucho sufrimiento el niño con una pancarta así como muy grande diciendo, voy a morir entonces dame tu camiseta. Entonces Messi dice, bueno, ahora que ya esto se la voy a dar porque me ha visto todo el mundo que pasa por al lado y he visto el letrero. Tiene que pasar eso, y eso les desgravará a lo mejor en Hacienda. Hombre, por favor, como ayuda social. Claro. ¿Tú crees que Messi podría, antes de sudar esa camiseta? Pregunto, ¿eh? O es una locura. Cuando sale, sí, al campo, con la camiseta limpia, pero en su blister y todo, ¿eh? Estamos hablando de la camiseta de primera parte, que no es la misma que la de la segunda, lo sabes. Claro, porque se la cambiarán, claro, del sudor, ¿no? Se duchan en el descanso, no me jodas. Claro. Pues cuando sale al campo de fresco, sí, salía así como 3 o 4 camisetas así en su blister, sí, y tirársela ahí a los chavales. ¿Pero tú crees que un niño así con mucha... O regalarle camiseta, o sea, en la a entrada... A todos, a los 100.000. Entrada al campo, exacto. La entrada al campo... Oye, que vale 60 o 70 euros entrar al campo, chaval. Eso será un Barça Racing. Exactamente. Barça Madrid, no, vamos, yo iba. Con la entrada, regalo de camiseta. Claro. Oye, pero a lo mejor el niño de la quimio la quiere sudada por Messi, que es su ídolo. Bueno, pues que le escupa cada camiseta también, no sé. Eso ya quedarte... Que yo he ido a conciertos del Punto Débil y ahí han regalado discos y CDs y con la entrada y todo. Más que vendido, ¿eh? Esa pues gente no puede regalar, ¿no puede regalar una camiseta? Yo creo que con sí. Con la entrada. Messi debe a cada poder. Uno. Messi puede. Las cosas que quiera, ¿eh? Qué hijos de puta, tío. Todos, ¿eh? En general. Cristiano Ronaldo se va por eso. Oye, ayer decía ya que no. Ah, no va. Que le parece muy bien lo que ha hecho Florentino y que igual se queda. Que le defiende bien. Ah. Me parece. Es que a mí todo me parece bien. Sí. No sé si está mal o no. ¿Se tenía que ir o se tenía que quedar? Yo prefiero que se quede. Que se quede. Porque creo que vienen sus peores años. Ah. Por edad. ¿Por edad? ¿Cuántos años tiene? 60. No, debe tener 36 a lo mejor. ¿36? O 35, no sé. Por ahí debe andar. Sí, hostia, no sé. Creo que la última renovación fue de 4 años y era hasta los 41. Yo con 35 años estaba hecho un chaval, ¿eh? Por eso, Corría, me las pelaba, pero droguita y de todo, ¿eh? No, pero bueno, él también tendrá, ¿no? Yo creo que estás más en forma ahora que hace 10 años. ¿Quién? ¿Tú? También puede ser. Claro. También sube el pumal ahí, no te has comido ni un plátano, que casi todo es potasio. También puede ser. ¿Nos vamos a ir? Sí. Porque tenemos así como... Sí, hay un poco de prisa en realidad. Hay prisa por acabar la temporada, de hecho. Y en nada tenemos que sentarnos tú y hablar de lo de Original. Sí, ¿y la chica esta? Sí, la que no le gusta make-up tampoco. Escribió... A la SER. Escribió, pero ¿tú viste el escrito y todo? Sí, sí, tengo el mail con que nos puso en copia. Ah, yo es que... ¿Dónde está eso? Hay que entrar, ¿no? A info y cosas. Ah, sí, hay que abrir internet. Hay que abrir internet. Vale. Bueno, tú, ¿y qué? ¿Está bien redactado o no? Muy bien, es muy profesional ella. ¿Qué le ponía? Cuéntame así un poco. Señores de la SER, son ustedes unos mierda, porque esta gente... No tengo... Si tuviera tu wifi... Lo está petando. ¿Cómo es que no tiene mi wifi? El próximo día te la apuntas, macho. La semana que viene la apunto y lo leemos. Vale. Así, no he hecho relato por lo que sea, claro, leo el correo. Claro, claro. ¿Y la contestación? ¿Nos tiene que contestar? ¿La SER? Sí. Debería. Si no, entonces le voy a escribir yo. Le voy a decir, señor SER, que nuestros colegas le están escribiendo, ¿vale? Y usted no dice ni pío. Claro. Hijo de puta. Así. Ah. Asunto, hijo de puta. Hostia, Miguel Bosé está sonando y todo. Madre mía, aquí ya vale todo, tío. Menos mal que ya se acaba el año. Este programa se llama Colaboración Ciudadana y se emite todas las semanas. Podéis contactar con nosotros en info@colaboracionciudadana.com y luego seguir nuestro podcast en el Facebook de Colaboración Ciudadana, en colaboracionciudadana.com, canal Comedia de Humor, que somos los reyes, y en el iVoox. Esta semana cerramos el programa con Corrosion of Conformity de su disco Deliverance, la canción titulada My Grain. Deu. Deu.